Germán y el pequeño Solín atisban hacia el sombrío salón, donde el barón de Tífano hace sonar el viejo órgano monumental, haciendo retumbar las paredes del castillo. ¡De pronto! ¡Cuidado, Solín! Una bala pasa rozando sus cabezas, haciendo impacto en el marco de la puerta. Calimán mira ansiosamente hacia el oscuro pasillo, sin descubrir al agresor, al tiempo que deja de escucharse la impresionante melodía del órgano. ¿A quién nos disparó? Lo ignoro. El ataque vino de aquí al extremo del pasillo, en sombras. Pero es difícil descubrir al agresor. ¿Quién está ahí? ¡Responda! ¡Oh, nos ha descubierto! ¡Huyamos! Quédate tranquilo, Solim. No hay nada que ocultar. ¿Quién es? ¡Respondan! Buenas noches, señor barón de Tífano. El extraño personaje se aparta del órgano monumental, avanzando con paso firme hacia la entrada del salón. Bajo el leve resplandor de las luces de los candelabros, su figura se ve aún más alta y delgada, y la bufanda roja que cubre su garganta parece un manchón de sangre en medio de la negrura de su vestimenta. Calimán, ¿qué hace usted aquí? Todo podía pensar menos que se atreviera a desobedecer mis órdenes. Señor barón, debo decir... Ordené que nadie saliera de sus habitaciones durante la noche y estoy acostumbrado a ser obedecido. Y yo no admito órdenes de nadie, aunque en este caso le debo una explicación, tomando en cuenta que soy su huésped. ¿Qué explicación puede justificar la desobediencia? Digamos... Tal vez que la curiosidad fue el motivo de que mi pequeño amigo Selim y yo abandonáramos la alcoba. ¿Curiosidad? Sí, exacto. No es usual que a la medianoche se interrumpa el descanso y la tranquilidad de quienes duermen con la música de ese órgano monumental que resuena en todo el castillo. Me parece estar en lo justo, ¿no? Sí... Creo que tiene razón. Admito que no debí tocar esta noche, pero es que... las viejas costumbres son difíciles de olvidar en una noche. Entonces creo que no hay mayor problema. ¿Lo hay? Supongo que escuchó usted un disparo. Sí, sí. Y no comprendo lo sucedido. Puedo asegurarle que alguien... Alguien trató de matarme. ¿Qué dice? Sí. ¿Matarlo? Así fue. Observe. La bala se incrustó aquí, en el marco de la puerta, a escasos centímetros de mi cabeza. ¿Acaso usted también dio órdenes de atacar a quien desobedeciera sus órdenes? Los ojos verdosos del barón de Tífano brillan con expresión de enfado, fijos en el rostro de Calimán, quien por el contrario tiene una expresión serena y altiva. Tal vez ordenó a su criado el gitano Sarco que atacara a quien saliera de sus habitaciones esta noche. ¡Oh, qué absurdo! Es una acusación que carece de fundamento y que puedo considerar una ofensa. Solo busco encontrar la verdad, puesto que mi vida estuvo en peligro. ¿Sabe usted quién disparó? Por supuesto que no. A menos que... No. ¿Qué va usted a decir? ¿Teme revelar algo importante, señor barón de Tífano? ¡Papá! ¡Calimán! ¿Qué soy yo? ¡Calimán, Solín! Karen de Tífano y el profesor Lewis aparecen entre la oscuridad del oscuro pasillo, acercándose presurosos e interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Papá. ¿Qué sucedió? Escuchamos un disparo. ¿Estás bien, papá? Oh, sí, por supuesto que estoy bien. Después de todo, el que estuvo en peligro fue Calimán. ¿Usted? Ay, ¿qué sucedió? Hable. Sé lo mismo que ustedes, señorita. Alguien nos disparó desde la oscuridad con intenciones de herirnos de muerte. Pero esto es inaudito. ¿Cómo puede haber una agresión de esta naturaleza? ¿Sería alguno de los criados? No, no lo creo. Ninguno de ellos se atreve a atacar. Son obedientes y sumisos como perros falderos. Además, ¿por qué iban a matar precisamente a uno de mis huéspedes? Porque uno de sus criados nos odia. ¿Qué dices, muchacho? El gitano. Usted mismo dijo que no perdonaría que Calimán le hubiera dado un golpe bien merecido y que buscaría venganza. Es verdad, pues sarto. Oh, papá. Papá, tienes que hacer algo contra él. Un intento de homicidio es el delito más grave. Silencio, profesor Lewis. No tiene usted que recordar si algo es o no delito. Recuerde que en estas tierras, y principalmente en mi castillo, yo soy la única autoridad quien decide lo que está bien hecho o no. Papá, no entiendo. Es una estupidez pensar que Zarco fue el agresor. ¿Y por qué está tan seguro? Porque ese maldito gitano es incapaz de hacer algo que yo no le haya ordenado. Además, Zarco no sabe manejar una pistola. Es un pobre idiota. Pero tú dijiste que es peligroso y que fue un delincuente. Sí, sí, claro, cometió múltiples homicidios. Inclusive fue sentenciado a morir en la horca. Y fui yo quien le salvó. Entonces, ¿cómo puedes afirmar que es inocente de esto? Porque Zarco no está en el castillo. Le ordené que fuera en busca de mi perro Lucifer. No ha regresado y temo que haya caído en alguna trampa o quedado aprisionado en un pantano. Zarco se fue hace mucho tiempo y a estas horas estará más allá de los pantanos. Imposible que haya sido él quien disparó. Pero entonces, ¿quién? Hay que castigar al culpable. Me parece que el único culpable de esto es el propio Calimán. ¿Qué? Puesto que desobedeciendo mis órdenes abandonó su alcoba junto con el muchacho y se expuso al peligro. ¡Oh, papá! El señor Barrón tiene razón. La culpa fue mía al pensar que no había peligro alrededor. Ahora sé que debo estar alerta. El barón lo mira con enfado. Le molesta descubrir aquella expresión serena y altiva del hombre increíble, quien agrega: sin embargo, trataré de encontrar al agresor y hacerle pagar por su fallido intento de matarme. Perderá su tiempo. Puede interrogar a todos los criados sin resultados positivos. Es gente ladina y mañosa que jamás aceptará haber cometido un delito. Perderá su tiempo. Sin embargo, señor barón, lo intentaré y para ello tengo una pista. ¿Una pista? Sí. ¿Qué quiere usted decir? La bala incrustada aquí en el marco de la puerta es una pista. Observándola detenidamente, tal vez sepa qué clase de arma fue utilizada y, por ende, encontrarla junto con el agresor. ¿Eh? ¿Qué hace? Calimán no responde. Acciona. Utilizando la daga curva con incrustaciones de piedras preciosas que lleva colgando del cinturón, extrae el proyectil incrustado en la madera. Ya. Ya está. Vaya que si es una buena pista, ¿eh? Observen. Es una bala de plata. Una bala de plata de las usuales para matar a los lobos humanos. Calimán muestra el proyectil extraído de la madera, aprisionándolo entre los dedos pulgar e índice. Karen de Tífano, el profesor Lewis, el pequeño Solín y el barón observan aquella bala de plata. Una bala de plata que, de acuerdo a la leyenda, se utiliza para matar lobos humanos. ¡Ah, oh, qué tontería! ¿Te confundieron con un lobo humano? No, Solín, no. Digamos mejor que alguien que me odia lleva un arma provista de balas de plata y ha desperdiciado esta. Señor barón de Tífano, ¿quién de sus criados da por hecho la existencia de los lobos humanos y, por lógica, porta un arma cargada con ese tipo de balas? Nadie, nadie. Ninguno de mis criados porta armas, nadie. ¿Está usted seguro? Por supuesto. Y no admito que usted ponga en duda mi palabra. Papá, por favor. Comprende que ha habido un intento criminal. Es algo imperdonable que Calimán tiene que investigar a fondo, papá. De acuerdo. Le ruego, Calimán, que que acepte mis disculpas y le prometo realizar interrogatorios entre la servidumbre para tratar de descubrir al agresor. Acepto su disculpa, señor barón de Tífano, y con ello mi gratitud. Sin embargo, y si usted lo permite, yo mismo me encargaré de descubrir a quién trato de matarme. Haga lo que le parezca, pero no se extralimite. No trate de pasarse de listo porque tendré que intervenir. Por supuesto. Ya lo dijo usted, que es la única autoridad aquí y que decide si algo es delito o no lo es. Exacto. Ahora vuelvan a sus habitaciones. Es demasiado tarde para que estén aquí perdiendo el tiempo. Sí, aunque no sé si podré dormir ahora. Después de tantos problemas en el día y todavía esto. En fin, espero no estar aquí mucho tiempo. Buenas noches. Buenas noches, papá. El anciano profesor regresa por el oscuro pasillo hasta perderse en las sombras. El varón mira intencionadamente a Calimán. ¿Y bien? ¿Desea algo más? Solo que me permita guardar esta bala de plata que estuvo a punto de matarme. Es la prueba del delito y con ello puedo encontrar al culpable. Si es que usted no se opone. Buenas noches, Calimán. Buenas noches, señor barón. Y mis disculpas por haber ocasionado con mi presencia este suceso tan... tan molesto para todos. Buenas noches, Karen. Y será mejor que cierre bien la puerta de su alcoba. Ahora sabemos que hay peligro. Buenas noches, Calimán. En marcha, Solín. Sí, señor. Buenas noches. El barón de Tífano y su hija observan a Calimán y a Solín alejarse por el oscuro pasillo hasta desaparecer en las sombras. Me fastidia tenerlo con nosotros. Papá. Sí, me fastidia. Igual que el muchacho y el profesor Lewis. Pero no tienen nada que hacer aquí y solo están causando problemas. Son mis invitados, ¿recuerda? Sí, y por ello es que admito sus impertinencias. Es ofensivo ese gesto orgulloso y altivo de Calimán. Sus palabras malintencionadas y su tono desafiante. Jamás nadie se ha atrevido a hablarme como él lo ha hecho. Pero todo tiene un límite. Espero que mañana mismo se marchen de aquí. Me desconcierta todo lo que sucede. Papá, ¿de veras no sospechas siquiera quién disparó contra ellos? ¿Dudas de mi palabra? No, por supuesto que no. Papá, dime, ¿por qué tocabas el órgano monumental a estas horas? ¿Es tan tarde? Es algo que solo a mí me interesa y por lo tanto no debo dar explicaciones. Regresa a tu alcoba, Karen, y obedece. No salgas más en toda la noche. Pero es que... ¿Obedecerás? Sí, papá. Buenas noches. Y cierra bien la puerta y ventanas. Recuerda que es noche de luna llena. Calimán, el hombre increíble, así como su inseparable compañero, el pequeño Solín, regresan a su habitación. El hombre increíble examina por última vez aquella bala de plata que estuviera a punto de matarlo. Mañana mismo iniciaremos la investigación para encontrar al culpable. Es el gitano, estoy seguro. No adelantes juicio, Solín. Recuerda que para lanzar la acusación sí deben tener pruebas. Pero esas pruebas las tendremos, y muy pronto. Calimán, ya no pudimos entrar a esa alcoba clausurada. Bueno, por esta noche, no. Tal vez mañana, Solín. ansía descifrar el enigma de esa alcoba que perteneció a la defunta Teresa Heflin. Descubrir el motivo por el cual hay esa cruz roja pintada en la puerta. Y el afán del señor barón de Tífano por mantenerla cerrada y prohibido el paso para todos. ¿Oíste? Es noche de luna llena. Descansa, Solín, descansa. Vamos. Estás temblando. No te dejes dominar por el miedo y la superstición. Vamos, descansa. ¿Quién trató de matar a Calimán? ¿Qué peligros acechan aquella noche en el lúgubre castillo de Tífano? ¿Cuál es el enigma de aquella habitación clausurada?